Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 9 de enero. Este mediodía ha tenido lugar el acto de entrega de premios a los ganadores del concurso de decoración navideña de escaparates, fachadas y balcones convocado por la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique. El acto ha estado presidido por la concejal Pepi Gloria Pérez, la cual ha realizado un balance positivo de la campaña, dada la gran aceptación habida entre los comercios locales. El objetivo de la Delegación de Comercio con esta iniciativa ha sido el fomentar las compras en Ubrique durante la campaña de Navidad. Buenas tardes a todos. Toca ponerle el punto final a las campañas navideñas de la pasada Navidad 2014-2015, la primera edición del concurso de fachadas, balcones y escaparates navideños. Vamos a proceder a la entrega de premios y nos toca también hacer un balance de la iniciativa. Tengo que decir que el balance ha sido bastante positivo y ha tenido buena aceptación por parte de los comercios locales. Desde la Concejalía de Comercio seguiremos trabajando en esta línea para contribuir a mejorar el comercio local, y concretamente esta campaña iba dirigida a los vecinos de Ubrique y propietarios de comercios ubriqueños para que se involucrasen en la decoración navideña de la localidad y esto a su vez ayudase a elevar el nivel de atractivo de nuestro pueblo y así animar a sus residentes ubriqueños de alguna manera a comprar y atraer al mayor número de visitantes con el consiguiente beneficio que supone para nuestros comercios. Un total de 450 euros aporta la Delegación de Comercio del Ayuntamiento para los ganadores del concurso, quedando repartido de la siguiente manera. 3 premios de 50 euros para los escaparates, 3 premios de 50 euros para los balcones y 3 premios de 50 euros para la fachada. No puedo dejar pasar la oportunidad de agradecer a los 24 comercios que han participado en esta campaña. En la categoría de fachada, Isabel María Gil Venega, Hotel Ocurri. En la categoría de balcones, Isabel Vilche, Cristina Canto Peña, José Ángel Pino Carrasco y Manuel Ángulo Franco. Y en la categoría de escaparate, Perfumería Noa, Boutique Charlot y Beas On Gloparty Evento. Mi agradecimiento a todos por vuestra participación y enhorabuena por vuestros premios. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Cambiamos de asunto. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se invita a empresarios y emprendedores de la localidad a participar en una sesión informativa organizada para el martes 13 de enero a las 4:30 de la tarde en la Ermita de San Pedro, donde se va a dar a conocer el proyecto de construcción de 10 naves en nido en nuestro municipio. Participarán en este acto el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, y el delegado de Zona Franca de Cádiz, Jorge Ramos. Por otro lado, el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Ubrique, a través del Programa de Formación Gratuita en Gestión Empresarial, ha convocado para el viernes 16 de enero un curso denominado Cómo elaborar un plan de empresa, herramientas online, instrumentos de apoyo para emprender. Este curso será impartido en horario de mañana de 9 a 1. Además, para el viernes 30 de enero se ha programado una segunda acción formativa que se ha denominado Formas Jurídicas o Trámites de Constitución y que se va a desarrollar también en horario de mañana de 10 a 2 de la tarde. Ambos cursos son gratuitos, de nivel básico y accesibles para cualquier persona interesada en crear su propio negocio o consolidar el ya existente, de manera que a la finalización de los mismos estarán en condiciones de conocer los pasos a seguir para plasmar su idea o hacer más fácil su realización en la práctica. Se entregará material didáctico y un diploma acreditativo de la formación recibida que es emitido por la Junta de Andalucía. Las personas interesadas en inscribirse lo pueden realizar dirigiéndose a la sede del CADE de Ubrique, en la avenida Juan de la Rosa, al correo electrónico cade.ubrique@andaluciaemprende.es o en el teléfono 856-58-8004. Por otro lado, en la jornada de hoy viernes, el arqueólogo Luis Javier Guerrero ha ofrecido un balance del trabajo realizado en el yacimiento de Ocuri y que ha culminado con su apertura al público. El responsable de los trabajos de puesta en valor de Ocuri se ha mostrado satisfecho, aunque ha recordado todo el trabajo de investigación que está pendiente de realizar. Estoy contento por una parte porque se han logrado los objetivos que hace un año nos propusimos, pero evidentemente no se ha terminado el trabajo. Hay mucho que andar todavía, no solamente en el yacimiento, sino incluso con las propias obras que se han realizado en este año, y en ello estamos, trabajando como siempre por Ocuri. El yacimiento es una cosa excepcional dentro de lo que es el ámbito arqueológico de la Sierra de Cádiz, no solamente por la situación y por el privilegiado lugar en el que se encuentra dentro del parque natural, ¿no? Que la gente muchas veces olvida que aquí hay arqueología y hay medio ambiente en conjunción directa y mezclada con ella, ¿no? Sino que de alguna forma es inabarcable, no sé si sería la palabra, ¿no? Pero ahora mismo, en tal y como se encuentra el yacimiento, pues hay una potencialidad impresionante de futuro, ¿no? No solamente futuro arqueológico, sino futuro turístico, futuro cultural, futuro social, ¿no? Que es un poco la vertiente de la arqueología que menos se ha extendido hasta ahora y que es la que muchos de nosotros propulgamos desde hace ya muchos años, como he dicho antes, ¿no? Entonces, ahora mismo ha habido una conjunción de obras que se han reunido para que el yacimiento se pueda volver a reabrir, pero evidentemente queda muchísimo trabajo por delante, muchísimo trabajo también de investigación, ¿no? No hay que olvidar que el yacimiento está en continuo proceso de investigación por parte de los especialistas que hemos estado trabajando sobre él, ¿no? Independientemente de lo que el yacimiento sirva ahora mismo de una especie de portal, ¿no? De entrada de un turismo asociado a la cultura, al patrimonio histórico y arqueológico, pues independientemente de eso, el yacimiento se debe de seguir investigando, ¿no? Y conociendo todo ese potencial histórico y arqueológico que subyace sobre él, ¿no? Bajo él, perdón. Pues que se ha demostrado que el yacimiento es viable, que el yacimiento, una vez que se mantenga, ¿no?, con unos mínimos, pues puede ser perfectamente algo que puede incluso dar recursos económicos, ¿no?, al ayuntamiento o a una empresa, si se llegara el caso de sacarlo a concurso, o si tal y como el ayuntamiento quiera ahora mismo, con gestión directa. Es decir, eso está ahí, hay que seguir manteniéndolo, lógicamente, porque como todas las cosas, si no se mantienen, pues se volverá a estropear, pero ahora mismo creo que están todos los recursos preparados para que eso funcione, ¿no? Como digo, además, con el apoyo fundamental también de muchas personas que he citado antes y que están involucradas en que esto funcione, ¿no? Entonces, bueno, yo por mi parte, ahora mismo, mi trabajo inmediato es terminar la memoria de la excavación de apoyo a la restauración de la muralla, que tengo unos plazos que me exige la normativa de la Junta de Andalucía, y todo el inventario de los materiales que han aparecido, es decir, digamos lo que es el trabajo de laboratorio y de estudio e investigación mínima de este material que ha aparecido, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque eso es lo que genera luego, de alguna forma, monografías sobre el yacimiento, artículos sobre el mismo, publicaciones, etcétera, que vayan fundamentando el conocimiento de la historia y de la arqueología dentro del yacimiento. Entonces, ahora mismo ese es mi planteamiento, ¿no?, como arqueólogo. Sé que hemos hablado muchas veces con la concejala de Cultura, con Josefina Herrera, de futuro, de proyectos, de cosas, pero claro, evidentemente ahora mismo estoy centrado más en el tema de la finalización de lo que se ha hecho de que otras cosas que podrían venir, que se han hablado, evidentemente, están sobre, digamos, en el tintero, pero todavía no se ha fraguado nada, aunque, esperemos que en poco tiempo podamos ver si se realizan algunos otros proyectos, ¿no? A mí me gustaría, desde luego. Y hoy, antes de finalizar, le recordamos que la escritora ubriqueña Marinieves Moreno participa esta tarde en un acto de firma de ejemplares de su novela Los sueños de Daniela. Será en la biblioteca del IES Maestro Francisco Fatou, de 6:30 a 9:00 de la noche. Habrá sorpresas para los niños y niñas participantes. Con esta convocatoria nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.